rotos, los desencantos, el trago amargo, la soledad. Amores perros, los que se fueron, esos amores que hacen llorar. Las amarguras, los malos ratos, las borracheras, el que dirán. La vida es corta y a quién le importa, vení conmigo, vamos a cantar. Y te digo, a pesar de las heridas, yo te quiero todavía. A pesar del desengaño, te llevo en el corazón. A pesar de las heridas, yo te quiero todavía. A pesar del desengaño, te llevo en el corazón. Voy a esperarte toda la vida, toda la vida. Voy a esperar, no te enamores de los dolores, que los amores vienen y van. La vida es corta y a quién le importa, vení conmigo, vamos a cantar. Eso sí, a pesar de las heridas, yo te quiero todavía. A pesar del desengaño, te llevo en el corazón. A pesar de las heridas, yo te quiero todavía. A pesar del desengaño, te llevo en el corazón.